Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, a su programa en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, emitiendo para toda España, para todo el mundo y para todos nuestros amigos que siguen esta revista sonora que durante los próximos 120 minutos van a hablarle de misterios, van a hablarle de reliquias, van a hablarle de lienzos sagrados y van a hablarle de misterios en la Semana Santa. Porque ese es el contenido de hoy de nuestro programa. Un contenido en el que hablaremos de lienzos sagrados y de reliquias con José David Flores y con mi persona. Igualmente hablaremos de misterios de la Semana Santa y también con alguna que otra sorpresa. No se lo pierdan, porque ese es el contenido que tenemos hoy en este programa. Que nos pueden escuchar a través de iVoox, nos pueden escuchar a través del dial, nos pueden escuchar a través de la página web de este club, que está emitiendo online y en directo y evidentemente a través de otros medios digitales. Tienen todas nuestras vías de contacto, Facebook, Twitter, correo electrónico, y estaremos encantados de poder atender todas sus peticiones. Un día especial, un día en el que hacemos este programa monográfico en el que esperamos que sea de su agrado. Comienza aquí ahora Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Son las fiestas de primavera sevillana las que más gustan al turista o al vecino de la ciudad. Una época en la que el azahar florece y Sevilla se tiñe de luz. La misma luz del sol que nos da la vida y que con la bonanza del tiempo nos invita a pasear por los mil y un secretos que tiene la ciudad. Sevilla es una ciudad de historia, de bellas leyendas, donde todas y cada una de ellas dejan un pozo de saber y una moraleja. Donde el germen de la verdad se oculta tras cada palabra recordada y donde los hechos históricos se han ido deformando o no para configurar un relato que para siempre estará presente en el inconsciente del sevillano. Pero nuestra ciudad y nuestra Semana Santa, que es el objeto de nuestra investigación, también tiene muchas historias que contar. ¿Qué hizo usted la madrugada del 2000? Seguramente no lo recuerde, pero si le decimos la madrugada del pánico, recordará los hechos que tuvieron como escenario las calles de Sevilla, donde avalanchas de personas corrían despavoridas por el miedo a lo que no veían, el miedo a lo que no podían ver, el miedo a lo que podría ser, el miedo al miedo. Cortejos procesionales interrumpidos, cirios rotos, ilusiones perdidas. Parecía un campo de batalla más que el recorrido de nuestras hermandades. Y un misterio con una pregunta por responder. ¿Qué pasó la madrugada del pánico? Pero también la madrugada se une a los muchos misterios que tienen nuestras hermandades, o los muchos misterios que tienen las hermandades o las cofradías que salen en procesión. Por ello, es una aventura tratar de buscar todo lo que tiene que ver con la Semana Santa de Sevilla. Un mundo hermético, un mundo difícil, un mundo complicado en el que, sin saber cómo, uno se ve sumergido y acaba descubriendo que esos mismos misterios tienen más de un hecho paranormal que ocurren precisamente en nuestras hermandades. Y si no, como muestra un botón, porque nos tendríamos que ir en primer lugar a un lugar mágico de Sevilla, un lugar como es precisamente toda la zona del Arrabal de Triana. En Triana nos quedamos para conocer una historia, y es que en ocasiones los más hermosos relatos espectrales, al más puro estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, tienen que ver directamente con el fervor y la tradición, con la leyenda más popular y la más populista, con la Sevilla que derrama lágrimas de cera allá cuando la primavera hace acto de presencia. Y lo que les voy a contar es un hecho verídico, como pueden atestiguar a aquellos que fueron testigos y partícipes de la experiencia que me propongo a narrar. Fue un compañero de radio, Miki Roda, el que me hizo partícipe de un relato, de una historia, y aún recuerdo su rostro vivamente impresionado y los vellos de punta. José Manuel, ¿vas a escribir algo sobre lo que ha sucedido en la madrugada con la Esperanza Triana? Y mi respuesta fue inmediata: no. ¿Qué pasó? Y él, sabiendo de mis aficiones y mis pasiones, me dijo: sucedió hace un par de años. A algunos aún se les saltan las lágrimas cuando escuchan esta historia. Al salir la Esperanza de Triana, se le pegó a uno de los zancos un niño de unos 10 años. El crío permaneció allí hasta que entró en carrera oficial, y le dejaron estar allí pues creían que podría ser el hijo de uno de los costaleros que iba bajo la trabajadera del paso. Sea como fuere, al salir de la catedral, el niño volvió a colarse en el mismo sitio, llamando la atención del capataz y el contraguía. Siguió avanzando la noche y la Esperanza entraba en su barrio, en Triana. El capataz y sus auxiliares comenzaron a inquietarse por aquel niño que, sin descanso, seguía allí, y Paco Ceballos, pensó en dirigirse al niño para ver si podía ayudarlo en algo. Fue hacia el zanco y le dijo: «Hola, ¿va tu padre debajo?». Y aquel niño, amable, con cara risueño, le dijo: «No, mi papá murió». El capataz se le hizo un nudo en el alma y decidió dedicarle una levantada en honor de aquel costalero y de aquella fe del niño. «Vamos a dedicar esta levantada por un hermano que nos ha dejado». Y el paso se elevó al cielo eterno de Sevilla entre el olor de azahar. Y lo más curioso llega en ese último momento, cuando el capataz se dirige al niño y el niño llora porque, bueno, quería tocar el martillo. «El martillo no lo puedes tocar, solo lo toco yo». Y cuando ese niño sigue llorando, el capataz se le hace un nuevo nudo en el alma y le dice aquello de: «Ven, que vas a tocar el martillo». Cuando ya había entrado la hermandad, cuando ya el Cristo de las Tres Caídas había entrado en la capilla de los marineros, alzó al niño, tocó el martillo y aquel niño desapareció. Curiosamente, cuando este mismo relato salió en la prensa, salió en lo que es los medios de comunicación sevillanos, en el Correo de Andalucía, de la mano nada más y nada menos que de uno de los grandes periodistas de la ciudad en materia de Semana Santa, César Rufino, muchos fueron los comentarios de aquellos hermanos que habían vivido aquella situación y que dijeron que incluso fue peor de lo que aún describimos. Y no es el único acontecimiento que tiene en torno a sí la Esperanza de Triana, porque esta hermandad popular, cruzado el año 1936, celebraba un solemne besamanos en la Catedral de Santa Ana. La guerra civil hizo que la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza fuera guardada en casa de Paco Percio, y con gran disimulo, por un cofrade conocido como Canito, el señor de las Tres Caídas había de buscarle una salida que lo hiciera alejarse de las llamas republicanas, y así se ideó un plan en el que sacar al Santísimo Cristo de las Tres Caídas del lugar, envuelto entre sacos, patatas y carbón, para ocultarla de los grupos revolucionarios, siendo escondidos en el hueco de una escalera del domicilio particular del entonces hermano mayor de la hermandad, Francisco Gordillo, en la calle Betis. y salió en un desvencijado carro propiedad de José Medina. Uno de los familiares más directos, Francisca Medina de los Santos, comentaba que su padre, que llevaba el carro, su abuelo, su padrino y Francisco Cordillo, se juramentaron la promesa de que el primero de los tres que falleciera sería envuelto en la misma sábana que cubrió al Cristo en su traslado, siendo Francisco Cordillo el primero en morir de ellos y al que le cabe el honor de ser amortajado en la misma. José Medina, debido a la edad, ya no podía acompañar al Señor de las Tres Caídas en la estación de penitencia y lo esperaba siempre en el Alto Sano para rezar una y otra vez: Señor, gracias por el honor con que me premiaste. Pocos hombres pueden decir como yo que un día cualquiera di un paseo en mi carro al Hijo de Dios. Y es que la leyenda, la historia real, es una de esas bellas narraciones que se cuentan en nuestra Semana Santa. Y es que a menudo se habla de copias realizadas sobre nuestras más devocionadas imágenes. Se ha hablado de copias del Cristo del Cachorro, una de ellas en el Panteón de Aníbal González y otra quemada en Huelva durante la insana Guerra Civil Española, de copias del Señor del Gran Poder o de la Hermosura de la Macarena. Otra de esas historias, casi legendarias, habla de una copia realizada al Señor de Pasión. ¿Cuánto de leyenda y cuánto de realidad contiene esa afirmación? Fue la propia Hermandad de Pasión la que reconoció abiertamente la existencia de una copia sobre su Nazareno. El hermano mayor, Carlos Piñar, informaba a través del boletín una carta a él dirigida por parte del hermano mayor saliente en junio del 2000, Javier Criado. Así pues, esa copia podremos encontrarla en la Orden de San Juan de Dios, en los muros de cuya iglesia de la Plaza del Salvador se encuentra emparedada la réplica. Javier Criado exponía en su carta: la copia, que es idéntica a la original en toda la escultura hipeana, salvo la encarnadura que no tiene tal terminación para identificar a simple vista el original y la copia, fue realizada según protocolo notarial, al igual que la destrucción de los moldes para que exista la posibilidad real de mantener la fisonomía exacta del Señor, aun después de que por los motivos que fuera pudiera desaparecer. El Señor no lo permita. La imagen original. Estos hechos son perfectamente conocidos y todos y cada uno de los miembros de la primera Junta de Gobierno, así como los de la Junta Consultiva, ya que a todos les pedí la opinión sobre la conveniencia o no de la realización de aquella copia. Y Carlos Piñar expresó que tras conocer la noticia solo podía decir que, conociendo al hermano mayor y que prácticamente todos los miembros de aquella Junta de Gobierno que tomó la decisión de hacer la copia, es una decisión que llega a comprender y que igualmente a veces se deberían de entender que los miembros de las juntas de gobiernos son atribuciones delegadas por el Cabildo General de la Hermandad. Así pues, si alguna vez le hablan de una copia del Nazareno de Jesús de la Pasión de Martínez Montañés, no crea que es una leyenda urbana y crea en una realidad emparedada en la Orden de San Juan de Dios. Y seguimos caminando por los hechos de la Semana Santa para detenernos, ahora sí, en otro de esos puntos que sin duda deben de ser de obligado detenimiento por nosotros. En Santa Cruz, la iglesia de Santa Cruz, una historia bella como poco, que nos cuenta que cada Martes Santo tiene como protagonista un nazareno muy particular. En plena calle Mateo Gagos se alza una parroquia que toma su nombre de su popular barrio, de Santa Cruz. Allí, al acabar su efímero procesionar por las calles de Sevilla, los hermanos ya se disponen a entregar lo que son sus cirios y sus insignias y regresar piadosamente a su casa. Es en ese momento sublime de la noche, cuando se acaba casi la penitencia, donde encontramos a un hermano nazareno con el capirote bajo del brazo que reza ante la imagen de su titular. Pero algo llama la atención: todos los nazarenos se han marchado, ya las puertas permanecen cerradas y solo unas pocas de personas acaban de recoger en medio de aquel desorden los enseres y cirios de la hermandad. Y una voz interrumpe el rezo de aquel hermano: perdone, es tarde, tenemos que marcharnos. Y aquel nazareno levanta una mano con dos dedos alzados en señal de paz y sosiego, avanza unos pasos y desaparece. Una, dos, o tal vez tres veces en 30 años, pero aquel nazareno, sin saber cómo ni por qué, hace ese extraño ritual ante la mirada atónita del testigo, si es que éste tiene la fortuna de tropezarse con este nazareno fantasma y su última oración. En la última década se ha aparecido en un par de ocasiones, pero también tiene un corazón cofrade, lleno de religiosidad, respeto y pasión más allá de la muerte, pues dicen que se trata de un hermano que falleció, de un hermano que murió, y que murió precisamente un Martes Santo, y que no le dio tiempo de salir con su hermandad haciendo estación de penitencia. Nos trasladamos a la antigua cripta del Valle. La iglesia llamada del Valle, hoy Santuario de los Gitanos, también fue objeto de investigaciones paranormales en la década de los 80, en 1986. Allí, en sus jardines, los investigadores José Luis Hermidas y el fallecido Daniel Ortiz Mínguez llevaron a cabo una serie de experiencias en la vieja cripta que bajo el suelo aguardaba los osados investigadores que trataban de desvelar su secreto. Fue el segundo de ellos quien extendió aquellas investigaciones y prosiguió con un estudio en una cripta donde decían escucharse llantos y quejidos lastimeros e incluso que se había podido ver la aparición de un ser espectral. Daniel Ortiz incluso comentaba cómo el fenómeno de la fantasmogénesis que se daba en aquella cripta era desmesuradamente evidente. Y las veces que bajaron allí sucedían cosas extrañísimas, incluso con compañeros de la policía que no salían de su asombro. En una ocasión incluso captaron una psicofonía que decía «mi cuna». Y en otra, una vela que los iluminaba salió disparada contra la entrada, como si aquel ser del más allá la hubiera lanzado contra ellos. Fueron dentro del marco de las investigaciones de la Sociedad Científica Andrómeda de Sevilla, que tenía su sede en el Colegio de Médicos. E igualmente, en torno a la Virgen de los Gitanos nos vamos a encontrar otro curioso hecho. Un hecho de esos que nos dejan sin habla. Un hecho de esos que te llevan a creer que realmente la Virgen de las Angustias pudo haber llorado. Y es que la Semana Santa nos ha dejado momentos inolvidables en la retina de muchos cofrades y de amantes que se acercan a esta ciudad para vivir de forma intensa lo que es la semana más grande, la Semana Santa. En la memoria aquella madrugada del pánico, o como el niño fantasma de la Esperanza de Triana, en El Señor de las Tres Caídas lo acompañó en su recorrido. Pero otro hecho mágico, poco demostrable, lo encontramos en el año 1994. Y así lo narraba su protagonista, un chico que entró en un foro y decía: «Estoy leyendo los comentarios sobre el tema y me apasionan los fenómenos paranormales mezclados con temas cofrades. Y me quedo helado. Voy a aportar un fenómeno que se dio en el año 1994, creo recordar, de la Semana Santa. Era en la madrugada, cuando la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos paseaba por la calle Sierpes y un vídeo aficionado tomó un primer plano de la cara de esta imagen. Pues bien, cuando este señor visualizó el vídeo días después en su casa, observa en la toma cómo por la mejilla de la Virgen de las Angustias se le resbalaba una lágrima. Pero no de las que tiene, sino líquida, al igual que lo hacemos nosotros cuando lloramos. Ese hombre llevó el vídeo a varios expertos para que buscaran una explicación científica, y la verdad es que todos ellos no pudieron dar ninguna explicación, ni los más escépticos ni los más incrédulos. Y por otro lado, se llega a la conclusión de que esa imagen en ese día de ese año lloró por Sierpes. Leyenda en torno a nuestras imágenes más queridas, historias heterodoxas que engrandecen aún más la enorme devoción que se les profesa, con eventos inexplicables que por siempre cabalgarán entre la leyenda y la realidad de nuestra Semana Santa de Sevilla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Tiempo ahora para asistir a una conferencia que ofrecimos en la Hermandad de los Negritos, José David Flores y mi persona, para hablar de lienzos sagrados y, por supuesto, de reliquias, la sábana santa, el sudario de Oviedo o la yate, la tilma de la Virgen de Guadalupe, centraron nuestros comentarios y nuestra disertación. He aquí esa conferencia que dimos en forma exclusiva y a la que tantos sevillanos se acercaron recogiendo tanto cariño. Lienzos sagrados y reliquias. Bueno, pues lo primero es agradeceros vuestra presencia aquí hoy para poder asistir a lo que es posiblemente las tres reliquias que son más estudiadas y las tres reliquias que más llaman la atención en lo que es el mundo científico, pero también en la cristiandad: la sábana santa, el sudario de Oviedo y la tilma, el yate de la Virgen de Guadalupe. Quizás de entre todos ellos el que más llama la atención es la sábana santa, que se venera y se guarda en la Catedral de Turín y que tiene quizás la historia más singular, la historia más controvertida también, y también yo diría que uno de los objetos más devocionados y también más estudiados de nuestro siglo XX. Porque fijaros, tenemos algo tan singular como un lienzo que pesa aproximadamente 1,460 kilos, justamente como el que tenéis expuesto en este mismo salón, 4,36 metros por 1,10, y en el cual se muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre de aproximadamente 1,82, que parece ser muestra las mismas heridas que se describen en los evangelios que sufrió Jesús de Nazaret en la pasión. Tiene innumerables regueros de sangre, tiene también y destacan una serie de marcas triangulares a ambos lados de ese cuerpo que provienen de un incendio, del que hablaré más tarde, y una serie de dobleces, marcas de agua, de también ese mismo incendio y del paso, evidentemente, del tiempo. Fijaros que lo que más llama la atención, igualmente, es esa imagen que, si tenéis la oportunidad algún día de verla en Turín, si no, esta réplica es bastante buena, pues tiene las mismas características. Mientras uno más se aleja de lo que es el sudario, de lo que es la sábana, mejor se ve, y mientras más se acerca uno, más complicada es la visión. Pero independientemente de ello, la sábana santa tiene una historia también bastante singular. Lo primero que hay que decir es que en el año 1988 el Vaticano, a través del cardenal Anastasio Ballestrero, comunicaba que la sábana santa era falsa o no falsa. Eso fue lo que los medios de comunicación, que sabéis que somos un poquito dados a exagerar los titulares, comunicaron. Realmente lo que el cardenal Anastasio Ballestrero indicó era que mediante una datación de carbono 14 que se había realizado a una serie de hilos de la sábana, había dado como resultado que era del año 1230-1390, del medievo. Por tanto, era una obra del medievo. Por lo cual, no tenía la consideración que se le estaba dando, sino que era una especie de obra de arte. Y a partir de ahí empieza la polémica. Aquellos que abogaban a favor de la sábana santa y aquellos que abogan, en este caso, en contra. En contra esa prueba, el carbono 14 como argumento de peso para negar la autenticidad del lienzo. ¿Pero qué tenemos en contra? Solo eso. ¿Y qué tenemos a favor? Pues a favor, fijaros, vamos a hacer un recorrido. Y en ese recorrido vamos a procurar tener todos los elementos de peso como para que podáis luego decidir vosotros mismos lo que es la sábana santa. Fijaros que fue en el año 1898 cuando un fotógrafo aficionado turinés, Secondo Pia, celebrando en este caso un determinado y puntual festejo de la Casa de Saboya, le encargan que realice una fotografía al lienzo. Evidentemente, una fotografía que era con aquellas viejas cámaras de cajón que tenían una exposición elevada, y ese mismo lienzo, pues al ser fotografiado, no sin problema, logra nuestro amigo Secondo Pía obtener lo que era esa primera fotografía. Pero lo más curioso, cuando la estaba revelando, que no es sencillo, vio que realmente el negativo fotográfico era mucho mejor y más detallado que el positivo, que eso que tenéis ahí. Por lo tanto, ahí surge el primero de los misterios de la Sábana Santa. La Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico parcial. Y digo parcial porque evidentemente no tiene todas las propiedades de un negativo fotográfico. Negativo fotográfico parcial. Pero es que, fijaros que se autoriza en el año 1972 lo que es un amplio estudio sobre la Sábana Santa, una comisión de estudio llamada Astur, americana, financiada por medios católicos, los cuales realizan una labor de investigación bastante amplia, realizan diferentes fotografías con diferentes espectros de luz, realizan todo tipo de pruebas de medida, de pesado. Y lo más curioso es que en aquel grupo de personas, pues había un palinólogo suizo que se llamaba Max Frey, criminalista, el cual pide autorización para una idea que tiene, y es tratar de estudiar los pólenes de la Sábana Santa. Le dijeron, ¿cómo? Sencillo. Yo no voy a hacer daño a la Sábana Santa. Simplemente voy a pegar unas tiras de fixo, voy a tirar, y todo el material orgánico que me traiga es lo que voy a estudiar. Bueno, vieron que era inofensivo y lo autorizaron. Y Max Frey descubre que hay plantas en esa tela que tienen el recorrido histórico por el que debió discurrir precisamente la Sábana Santa en su peregrinar, entre comillas, hasta llegar a Europa. Pólenes, 14 especies de Europa, tenía 18 especies de la zona de Turquía y de Grecia, 24 especies de la zona turca tirando a Oriente Próximo, y finalmente 36 especies de toda la zona de Israel. Pero es que había en estos pólenes especies también de plantas que habían desaparecido ya, que estaban extinguidas desde el siglo III. Y vaya, si la obra de un artista del medievo fue la Sábana Santa, había logrado dos cosas que eran un hito sin igual. Lograr un negativo fotográfico parcial de 4,36 por 1,10, algo que hoy la ciencia del siglo XXI tiene problemas, y había logrado también que sin haberse descubierto un microscopio, introducir granos de polen en una tela como la que tenéis y adelantándose varios siglos a su tiempo. Pero es que si hablamos de la tela es la típica sarga en espiga de pez, con 40 pasadas por centímetro, con los típicos errores de un telar vertical que dejó de utilizarse entre el siglo I y el siglo IV en Israel, que principalmente operaban en Alejandría y en Cafarnaúm. Posiblemente el lienzo que se venera en Turín fuera una tela comprada en Cafarnaúm o que pasó de Cafarnaúm a Jerusalén, y tiene los mismos errores y el mismo tipo de telar que se dejó de utilizar. Vaya, otra característica propia. En aquella comisión de estudio, en la Astur, pues hay un dato también interesante. Dicen, oye, esas cosas rojas que tiene la Sábana Santa, que se ve por diferentes partes del lienzo, ¿eso es sangre? Dijeron, bueno, pues mira, como nos han dejado analizarla, vamos a ver si realmente tiene rastros de sangre o no. la sangre evidentemente desnaturalizada, sin sus propiedades. Y cuando analizan la sangre, efectivamente, por el contenido de otras sustancias que tenemos en nuestro fluido vital, descubren que sí, que efectivamente puede ser sangre. Y hay un caballero que se llama Walter Macron, un experto también en todo este tipo de análisis y de estudio de pigmentos, que dice que la sábana santa, pues el contenido que tiene de óxido férrico en el lienzo es el equivalente o es similar al que se tendría si lo pintáramos. Es decir, si se pintara esa figura que veis en la sábana. Pero claro, aquí nuevamente la ciencia se alineó con el lienzo. ¿Por qué? Porque el contenido férrico que tiene el lienzo en esas manchas de sangre es de 0,000014. Y el contenido que debería tener una pintura era pues aproximadamente de 1,4 o de 0,96. Es decir, con esta cifra que os quiero decir, algo muy sencillo, que realmente el contenido que hay férrico en esas manchas rojas está más cercano al que tenemos en la sangre que al de la pintura. Por lo tanto, podía ser. Y además dijeron, oye, ¿y podemos calcular el tipo de sangre que tenía ese hombre que murió y que amortajaron con ese lienzo? Dijeron, pues, vamos a verlo. Y descubrieron que era el tipo de sangre AB. El tipo de sangre AB, esta es una prueba muy controvertida, es el mayoritario en la zona de Israel y el minoritario en el resto de Europa, por lo menos en la época. Pero es que además esa sangre demostraba que el cuerpo humano tiene dos tipos de sangre, la venosa y la arterial. Y surge aquí otra duda. Pero vamos a ver, si hemos dicho que el lienzo es una falsificación o es una obra del medievo, ¿cómo su autor descubrió la circulación de la sangre si por lo mismo quemaron a Miguel Servet? Eso no puede ser. Pues entonces, ¿cómo lo explicamos? No tenemos explicación. Pero es que tampoco es una pintura. Efectivamente, tampoco es una pintura. ¿Por qué sabemos que es una pintura? Pues porque la sábana santa se ha mojado en ese incendio del que ahora os voy a hablar. Y la imagen sigue ahí. La imagen no se ha borrado. Posiblemente no lo vamos a hacer. Si mojáramos una de estas pinturas, nos traemos la pintura, seguramente. Pero en el caso de la sábana santa se mojó y la pintura no se vino. Con lo cual también es algo que tenemos que tener en cuenta y que la ciencia dice que es estabilidad hidrológica. No se borra con el agua. Pero es que también, al haber resistido un incendio, tiene algo más, que es resistencia térmica o estabilidad térmica. Evidentemente, si le metéis fuego a la sábana santa, se va viendo. Pero la imagen no se ha deteriorado con ese incendio. Con lo cual, es otra característica que tiene. Y ese famoso incendio de 1532, en Chamberí, nos demuestra algo más. Nos demuestra que la sábana santa, antaño, era expuesta y se guardaba un relicario de plata, el cual se enrollaba la sábana, y bueno, pues un desafortunado incendio hace que una gota de plata caiga sobre la sábana que estaba plegada, y al quemar el primero de los pliegues quema simétricamente el resto, por eso esas manchas triangulares. Pero, ¿qué nos quiere decir ese incendio? Que ha cargado de un añadido de carbono extra precisamente a la sábana santa. Todos tenemos en el cuerpo carbono 14. Todos recibimos de este sol nuestro un isótopo que es el carbono 12, a través de lo que comemos, a través del mismo sol, y cuando morimos, pues ese carbono 12, nuestro cuerpo lo ha transformado en carbono 14, o es transformado ya atmosféricamente en carbono 14, y cuando morimos, pues simplemente se va degradando, a razón de 5.730 años cae al 50% esa cantidad, y de ahí que podamos calcular la medida. ¿Es fiable la Sábana Santa y la datación del carbono 14? La respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque el lienzo de Turín no se descontaminó. Y la Sábana Santa precisa de ser descontaminada. Ha sido expuesta a los fieles, la han besado, la han tocado, ha sufrido un incendio importante que sepamos, se cree que pudo haber sufrido otro menor anteriormente. Y ese lienzo, pues evidentemente, tiene problemas a la hora de ser datado. La Sábana Santa, por tanto, hoy día, según estudios de diferentes facultades, diferentes universidades, incluso el Centro Español de Sindonología, pues si cogiéramos aquellas pruebas de carbono 14, hoy no las resistiría, no serían fiables, simplemente. Habría que volver a hacerlo a la luz de nuestra ciencia. Pero es que hay más. Dos señores estadounidenses, Eric Jackson y John Jumper, que trabajaban en el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena para la NASA, pero la NASA no ha investigado la Sábana Santa, ellos piden autorización, piden permiso y algún que otro contacto que tenían para someter ese lienzo a un analizador que por aquel entonces era famoso, década de los 70, el VP8, que se encargaba de analizar las imágenes que venían de Marte a través de fotografías en ultravioleta. El ultravioleta lo que nos da son, a través de las diferencias que hay en el claro oscuro, es decir, en el blanco, negro y gama de grises, nos da, según la intensidad que tiene, la distancia a un punto y nos da una imagen en 3D. Dijeron, oye, y si probamos la Sábana Santa en función del VP8, ¿qué nos va a dar? Lo que dio fue una imagen tridimensional. La Sábana Santa se comporta como un elemento con información en tres dimensiones. Vaya, eso ya al falsificador del medievo le va a costar trabajo, ¿eh? Porque la informática no existía y el concepto tridimensional ni os digo. Y bueno, ¿qué características más tiene la Sábana Santa? No tiene direccionalidad. Si ustedes cogéis un cuadro y lo pintáis, la brocha tiene una dirección, ¿verdad? La Sábana Santa no tiene direccionabilidad. Es hidrológicamente estable, térmicamente estable, se comporta como un negativo fotográfico parcial, tiene información en tres dimensiones y tiene polenes de la época por donde transcurrió la historia del sudario. Pero es que hay más. Las huellas de la pasión. Fijaros que es lo siguiente que se analiza. La anatomía del individuo que ha sido contenida en la Sábana Santa. Y dicen, lo primero que llama la atención es que en toda esta zona se observan marcas, y esas marcas son latigazos que están infringidos al modo romano. ¿El modo romano cómo era? Sencillo, se ponían una columna al reo, se ponían dos verdugos romanos que sabían muy bien su oficio cuál era, con el Carciculum Laxitum, un tipo de látigo con tres colas y unas pesas en la punta, que tenían una misión. La misión era desgarrar, la misión era hacer daño. Y no para salvarle la vida al reo, ni mucho menos, a ellos les daba igual. Era básicamente para que sirviera de ejemplo. Judea era una zona levantisca, a los romanos les daba igual, era una zona menor, la zona importante era Siria, y lo que pasaba allí un poco les traía sin cuidado, con lo cual, un judío más, un judío menos, y más obligado a azotarlo. Es lo primero que nos describen, que concuerdan con los evangelios. Pero es que hay otro detalle importante. Fijaros que los verdugos tocan todas las zonas del cuerpo menos el corazón. Se trataba de que sufriera, no de que lo mataran. Eso también es importante. Y luego hay unas marcas que son muy importantes, que están en las muñecas. Habitualmente nuestra Semana Santa describe la crucifixión de Cristo por las palmas de las manos, que es un error. Estéticamente queda muy bien, pero es un error anatómico. ¿Por qué? Porque los estudios de Pierre Barbet y los estudios actuales que hay al respecto demuestran que si crucificamos a alguien por las palmas de las manos, aquí no hay hueso, se desgarra y el crucificado se cae. ¿Por dónde hay que crucificarlo? ¿Por el espacio de Destop, un espacio anatómicamente convulso que tiene un conjunto de huesecillos, y esos huesecillos sí dotan a la muñeca de fuerza como para crucificar a una persona y tenerla sujeta? Y en una de las muñecas, concordando con los evangelios, pues hay un daño mayor que en la otra. ¿Por qué? Porque ahí es donde pilla un nudo, posiblemente aquel que golpea con el clavo y tiene que, una vez clavado, sacar el clavo y volver a clavar, con el dolor que ello entraña. Los pies también son y han sido un objeto de polémica. Dos clavos, un clavo, un clavo. Un solo clavo que atravesó perfectamente, ahora sí, los pies de esa persona y que lo dejó firmemente sujeto a un madero, posiblemente con un reposapiés que llevaba igualmente. ¿Y qué nos destaca también? Una herida bastante profunda en un costado entre la quinta y la sexta costilla. ¿Casualidad? No. Los romanos mataban así. Estaban entrenados para matar así. Cuando ellos se protegían con el escudo, la mano libre siempre golpeaba entre la quinta y la sexta costilla. ¿Por qué? Porque era su forma de luchar. Y a Cristo, nos cuentan los evangelios, que lo lancearon, que no le partieron las piernas. A los crucificados le partían las piernas para que no respiraran y se murieran antes. Es lanceado entre la sexta y la séptima costilla, y de esa herida surge lo que se dice que es agua y sangre. No era agua y sangre, era líquido post-mortem, ya estaba muerto, y era suero o líquido seroso y parte de la sangre que aún contenía el corazón. Es decir, lo había atravesado el pulmón y había llegado al corazón. Y hay más, porque en la zona de la cabeza hay múltiples heridas. ¿Y eso por qué? Todo el mundo se nos va rápidamente la corona de espinas. Es otro error. No fue una corona, fue un casco de espinas. Un casco de espinas que le encajaron, le agarraron y que provocó todos esos regueros que hoy podemos ver con el típico 3 invertido en lo que es la frente, y que buenos compañeros y amigos como Juan Manuel Miñarro, escultor de aquí de Sevilla, pues se ha encargado de representar muy bien en sus obras y en los estudios que en la CES realizamos sobre ello. Por lo tanto, concuerda, pero ¿qué más? ¿Qué más tiene? Escoriaciones en los hombros. ¿Y esa escoriación por qué? Pues porque el madero no se carga en esa persona al modo del nazareno sevillano que estamos acostumbrados, sino que la porta realmente como se cargaba en la época. Es decir, el madero horizontal se ataba a las muñecas y se portaba hasta llegar a lo que era el Gólgota, donde el Stiles esperaba, y allí se encajaba. Y ese daño que tienen los hombros es de portar precisamente ese madero. También concuerda, también encaja. Con lo cual, fijaros, tenemos todas las características que hemos ido enumerando, pero es que además tenemos a una persona que ha sido amortajada con una sábana, con un lienzo, y que ha sufrido la misma pasión que Cristo. Claro. Yo recurro a las estadísticas. Como hombre de ciencia, tengo que recurrir a las estadísticas. ¿A cuántos rebeldes crucificaron los romanos? Hay que decir que la crucifixión no era un método romano, era fenicio. Ellos lo perfeccionaron. ¿A cuántas personas? A muchas. No podríamos dar un número. A muchas. ¿De cuántas sabemos que tuvieron esta misma pasión, que crucificaron del siglo I, que prácticamente le hicieron un martirio, esa pasión que vemos en nuestra Semana Santa, que lo coronaron en espina, que no le partieron las piernas, sino que lo lancearon, que permitieron que ese cuerpo fuera bajado de la cruz y llevado a un sepulcro, en lugar de tirarlo a una fosa común, que eran donde iban todos los delincuentes de la época? ¿De cuántas personas tenemos constancia a lo largo de la historia? Solo una. Solo una. Las estadísticas dicen que, enumerando todo lo que os he contado, hay una posibilidad contra 84 millones de que ese hombre, el hombre que tiene la sábana santa contenido en esa imagen frontal y dorsal, sea Jesús de Nazaret. Una contra 84 millones. No creo que en el imperio se crucificaran 84 millones de personas. No lo creo. Pero con todo lo que os he expuesto, no pretendo convenceros de quién es o quién deja de ser. Simplemente sed vosotros los que, en función de esta breve guía de la sábana santa, muy breve guía de la sábana santa, seáis los que en conciencia opinéis quién es el hombre de la sábana santa. Quizás esté en vuestro interior esa respuesta. Yo hay una cosa que me gustaría puntualizar sobre lo que ha comentado mi compañero José Manuel, y es que es referente a algunas de las preguntas que muchos de vosotros realizáis cuando veis lo que es la sábana santa. Si veis la sábana, lo que es la herida del costado aparece en el lado izquierdo. Cuando estamos acostumbrados, el mismo Cristo de la fundación que tenemos aquí es en el lado derecho. ¿Por qué es eso? Tener presente que al reo que se pone aquí, no voy a decir que sea Jesús de Nazaret en absoluto, vamos a hablar ahora mismo de esa persona que se pone sobre las sábanas, se coloca sobre la parte posterior y la otra parte cae justo encima de él, por lo cual lo que queda es una imagen invertida de la persona que está cubriendo. De ahí que esa señal, esa herida del costado, esté justo en el lado contrario. Es como si estuviésemos en un espejo. Estaría justo en el lado contrario. De ahí esa señal. Por otro lado, el tema de los pies. Si veis la señal de los pies, la huella, la marca de sangre, una parece más alta que la otra. Es por lo cual muchas veces la religión ortodoxa aparece ese palo que está justo abajo, de forma inclinada. Para los ortodoxos, Jesús, la persona que murió en la cruz, era cojo. Se basaba precisamente en esto, en que esos pies hay uno que está más para arriba que el otro. ¿Por qué es eso? Simplemente el rigor mortis. Jesús estuvo un pie, como sabemos, encima del otro. Tenemos justo allí atrás esa belleza, esa bella imagen del Cristo de la fundación. Lo podemos ver. Esos pies quedan encogidos. Y al quedar encogidos, uno, al estar sobre el otro, es por lo que queda uno más corto que el otro. ¿De acuerdo? Hay otra reliquia que es complementaria con la sábana santa. Complementaria porque los últimos estudios que se han llevado a cabo dicen que estuvieron en contacto. Y creedme que, aunque puede ser difícil, cuando uno lo tiene delante, realmente se da cuenta que es así. Es el sudario de Oviedo, el pañolón de Oviedo, como con cariño le decimos. El pañolón de Oviedo que además tiene mucha historia relacionada con Sevilla, porque se guardó en Sevilla durante un tiempo. Y bueno, con la invasión musulmana, por miedo a que pudiera ser destruido, lo mandaron para Toledo, y de Toledo fue al Mont Sacro, en Asturias, donde ha estado guardado. Ese paño, ese sudario de Oviedo, es un paño, hay quien le dice un trapo también, manchado de sangre, que, bueno, pasaba casi desapercibido, si no fuera a ser porque la tradición cristiana nos decía que estaba y estuvo en contacto directo con la sábana santa y que sirvió para enjuagar los líquidos, los fluidos corporales del reo cuando lo crucificaron y lo bajaron de la cruz llevándolo al sepulcro. Hay una nota en las escrituras que dice que estaba el sindón, la síndone y el sudario. El sudario es lo que cubría la cara, sindón es la síndone, la sábana santa, ¿verdad? Y qué curioso, porque los últimos estudios que hay sobre esa reliquia también es controvertida. Una prueba de carbono 14 determinó que era de entre el año 722 y el año 766, pero claro, nuevamente la prueba del carbono 14 nos da problemas. ¿Por qué? Pues fijaros, porque la sábana santa tiene los mismos problemas que el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo tiene todavía restos de la Revolución de Asturias, restos de pólvora, tiene restos de un incendio, del mismo hollín que generó esa pólvora de la Revolución de Asturias, tiene marcas de besos, besos recientes, en este caso, la señora de Franco que besó el paño y le dejó el carmín marcado, evidentemente eran otras épocas, y igualmente, pues, os reís, pero sabéis que es verdad, cualquiera le decía que no. La cosa es que poco a poco pues se ha ido contaminando, y nuevamente una descontaminación inadecuada hacen que haya una ¿qué? Pues una lectura equivocada, una datación equivocada. Esto es así. Yo pongo un ejemplo, si regulamos el semáforo de aquí de la esquina mal, posiblemente hay más de un accidente, ¿verdad? Pues con la Semana Santa y con el sudario de Oviedo pasa lo mismo. Si no hacemos una descontaminación adecuada, la lectura será equivocada. Y fijaros que, independientemente de todo ello, bueno, también hay una marca que es muy curiosa, que es resto de purpurina de una lata. Pintaron el marco y dijeron, ¿dónde apoyo esto? En la tela. Eso se puede, eso es comprobable, vamos. Con lo cual, pues, como decía, eran otras épocas. Lo último que tenemos en el CES, en el Centro Español de Sindonología, en la comisión que investiga el sudario de Oviedo, ahí sí nos dejan investigar, ahí sí nos dejan, es, y yo he tenido la oportunidad de verlo, tener una copia de la Sábana Santa de bastante buena calidad y una copia del sudario de Oviedo de bastante buena calidad. Y empezar a jugar con las formas de la sangre. Y qué curioso, porque yo recuerdo aquel día cómo Juan Manuel Miñarro en su taller me decía, ven, que te voy a enseñar un descubrimiento que hemos hecho. Había unos señores que habían venido también de Valencia, de Madrid, de Asturias, y nos juntamos allí todos y empezaron a jugar con las formas. Y fijaros qué curioso, porque la Sábana Santa o el sudario de Oviedo tiene la forma de los labios, tiene la forma de la nariz, una gran mancha de una hemorragia y tiene unas marcas de las orejas. Si esas marcas se ponen sobre un busto aproximadamente como el de el hombre de la Sábana Santa, encajan. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas reliquias estuvieron en contacto. Esto es una certeza matemática. Con lo grave que es decir sobre estas cosas que hay certezas matemáticas, pero es que es así. Ambas reliquias estuvieron en contacto. Bueno, y si ambas estuvieron en contacto, ¿cómo que una es del 722 y la otra de 1230? Pues porque la datación no es correcta, ni más ni menos. Se siguen haciendo estudios sobre ese sudario de Oviedo y quizás en un futuro no muy lejano pues tengamos más información sobre lo que ambas reliquias nos tienen que decir. Una reliquia que nos tiene que decir mucho es la tilma de la Virgen de Guadalupe, uh-huh. El ayate. El ayate de la Virgen de Guadalupe. Sí, como vamos a parar aquí. Está abierto. Mira, y es que estamos hablando de lienzos sagrados. Cuando se habla de lienzos sagrados, muchas personas piensan solo y exclusivamente en la Sábana Santa. Se lo olvida en muchos casos el Santo Sudario de Oviedo. Y por supuesto no tiene en cuenta esto que tenemos aquí colgado. El ayate de la Virgen de Guadalupe. Y es que también es un lienzo. También es una tela. Es una tela porque, no sé si sabéis lo que es un ayate. Un ayate simplemente es un poncho. Un poncho que usaban los indios. Y vamos a hacer un ligero recorrido histórico para que primero nos situemos lo que es el ayate de la Virgen de Guadalupe. Mirad, eso que veis ahí es la Plaza Mayor de México, Distrito Federal. Lo que veis a la izquierda es la Catedral de México, un lugar donde se puede tener el culto tanto a la Virgen de Guadalupe como a la misma vez, a la Santa Muerte. Es así. Las personas allí pueden ser evangélicas, pueden ser cristianas, pueden ser de la religión que sea, pero lo que sí es cierto es que sobre todo son guadalupanos. Eso por encima de todo. Bien, pues estamos hablando de una ciudad de 28 millones de habitantes. Una ciudad de 28 millones de habitantes. Es decir, una ciudad que tiene más de la mitad de los habitantes que tiene toda España. Ahí, en este sitio, ese lugar que veis ahí, es el lugar de peregrinación de todos ellos. El amor a la Virgen de Guadalupe es algo que lo tienen desde pequeño. Es algo que se mama desde chico. Bien, pues, no hay un mexicano que en su casa no tenga la imagen de la Virgen, o en un taxi, o en un coche, o en los mismos autobuses, aparezca la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Vamos a ver que la imagen de la Virgen de Guadalupe, dentro del contexto histórico, tiene su explicación. Eso que veis ahí es Tenochtitlán, actualmente en México, Distrito Federal. En el año 1325 llegan a ese lugar unos señores que se llamaban los Aztlán, muy curioso, nos recuerda mucho al nombre de Atlante, ¿verdad? Atlántida. Pero es así, Aztlán, los aztecas, los realmente conocidos posteriormente como los aztecas. Y aquí fundan su gran ciudad capital de su imperio. El lago Texcoco, eso que veis ahí, y en el medio de esa pequeña isla, en el cual, según la tradición de ello, se ve como un águila, con una serpiente en la mano, se lo está comiendo encima de un nopal, encima de un tal. Esa era la gran señal para saber que esa tenía que ser el lugar, o ese tenía que ser el lugar, donde ellos tenían que fundar su ciudad, su imperio. Bien. Moctezuma II, que es el emperador en aquella época de Tenochtitlán, se encuentra con un señor llamado Hernán Cortés, español él, que llega a este sitio y dice, este lugar me gusta a mí, esto tiene que ser para mí. Moctezuma, en ese caso, rinde la ciudad en una noche conocida como la Noche Triste, gracias a esa señorita que veis ahí, al lado de Hernán Cortés, que era conocida como la Malinche. La Malinche, por un lado, decían que era hija de Moctezuma y amante de Hernán Cortés. Y es la que hace que Moctezuma, en este caso, rinda lo que es la ciudad a Hernán Cortés. Posteriormente, evidentemente, Moctezuma es asesinado por sus propios ciudadanos y es Cuauhtémoc el próximo emperador, el cual ya rinde finalmente la ciudad en el año 1521 a los españoles. Bien, pues durante esa época, los mexicanos, los aztecas, en aquel entonces, tenían a una diosa, esta que veis aquí abajo, Tonantzin-Cuatitlue. Esa era la señora con falda de serpiente. ¿Qué es lo que significa? Tonantzin-Cuatitlue. Bien, pues esa que era su gran diosa. Era la gran diosa. Cuando llegan los españoles allí, lo primero que llegamos, evidentemente, es intentando evangelizar todo aquello. Y por lo tanto, ya esa diosa que está ahí, ya no sirve. Hay que cambiar la religión. La religión politeísta que existía en aquel entonces, ya no puede seguir. Y hay que cambiar de religión. ¿Por ello se mete a la Virgen de Guadalupe? En absoluto. En absoluto. Se empieza a hablar del cristianismo, se empieza a hablar de Cristo. No se empieza a hablar por ningún lado de lo que es la Virgen. Pero sin embargo hay un señor, ese que veis de rodillas, Juan Diego Cuatatolacín, que en el año 1531, concretamente un 9 de diciembre, paseando por un lugar llamado el Tepeyac, un cerro que está muy cerca de lo que es o que era el centro de Tenochtitlán, dice ver a una señora joven, una chica joven, que le dice que tendría que ir a visitar al obispo de Nueva España a Fray Juan de Zumárraga para que le diga que en ese lugar, en el lugar donde se encontraba el templo de Tonantzin, le erigiera un templo a ella. Juan Diego, obediente, va a visitar a Fray Juan de Zumárraga, y Fray Juan de Zumárraga, evidentemente, lo tomó por loco. Simplemente una persona que había estado escuchando de esa evangelización que estábamos haciendo en aquellas tierras, y que de pronto me venga hablando de una señora que ha venido a visitarlo y que le haga un templo allí en su nombre. Lo echa para atrás. Evidentemente, Juan Diego, entristecido, se marcha. Y se marcha nuevamente al Cerro del Tepeyac, donde nuevamente vuelve a encontrarse con la Virgen, con esa señora que decía ser la Virgen, y que le pide que vuelva a ver a Fray Juan de Zumárraga para que le erigiera ese templo. Así pasa hasta en tres ocasiones. Hasta que el día 12 de diciembre del año 1531, mientras Juan Diego intentaba esconderse precisamente de esa señora, ya era tantas veces las veces que había pasado por allí que Fray Juan de Zumárraga no había echado cuenta, se intenta esconder, pero esta señora sale a su encuentro. Le dice: ¿por qué te escondes? Mira, señora, simplemente porque Fray Juan de Zumárraga no me echa cuenta. Y ya a mí, sinceramente, me da hasta vergüenza. No te preocupes. Sube al cerro del Tepeyac, a lo más alto. Allí encontrarás unas flores. Unas flores que hay que decir que son rosas de Castilla. Eran rosas de Castilla. La rosa de Castilla en el mes de diciembre no florece. Y menos aquí, que hace frío, tela. Pues se le dice simplemente: recoge esas flores, llévalas a Fray Juan de Zumárraga y muéstrale con esto, dale como muestra esto que te estoy diciendo. Y así lo hace. Él recoge esas flores en su ayate, en ese poncho, se la lleva a Fray Juan de Zumárraga, y cuando llega a Fray Juan de Zumárraga, evidentemente pasa lo que ya conoce. Despliega su ayate y despliega, además de esa rosa, esa imagen que veis ahí. Evidentemente, imaginaros la cara de todos los que estaban allí. Estaban viendo lo que ellos reconocían como la imagen de la Virgen. Una mujer entre 18, 20 años aproximadamente, embarazada, ya os explicaré el porqué, está embarazada, y sin embargo ellos estaban viendo unas flores también que no deberían estar en ese momento allí. Este es el milagro que se cuenta sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Evidentemente, a partir de ahí la voz se corre por todos lugares y pasa de 250.000 personas bautizadas en México a más de 9 millones de personas. La verdad es que la diferencia es abismal, ¿verdad? ¿Dónde se recoge todo esto? En este libro, el Nikamo Powa. Un libro que son unas 36 páginas aproximadamente, 218 versos, que un señor llamado Antonio Valeriano es el que se dedica a escribir y a contar la historia real de lo que pasa en aquella fecha. Vamos al lugar, al Cerro del Tepeyac. Mirad, eso que veis ahí es parte del Cerro del Tepeyac, el cual está compuesto por varios edificios. Por un lado, lo que veis ahí, la antigua Basílica de Guadalupe, aquella que parece que se está cayendo, y realmente está así, está inclinada. Es aquella que vemos allí al fondo, y como veis, justo a su izquierda aparece esto que está aquí abajo. En principio muchos dicen, parece la carpa de un circo. Y es cierto. Es una basílica de forma circular, de 330 pies de diámetro, donde caben aproximadamente unas 50.000 personas dentro. Estamos hablando de una basílica que muchas hermandades de aquí, ¿verdad?, quisiéramos tener, por lo menos para formar el cuerpo de Nazareno, ¿verdad? Bien, pues en el Cerro del Tepeyac nos encontramos además diferentes capillas. Esta que vemos por aquí, por ejemplo, se llama la parroquia del Indio. ¿Por qué se llama así? Porque es el lugar donde vivió Juan Diego hasta su muerte en el año 1548. es el lugar donde vive Juan Diego y el lugar donde se guarda la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta su fallecimiento. Ojo, porque es algo importante esto que os estoy diciendo. En este lugar es donde se guarda el hallazgo de la Virgen de Guadalupe. No lo guarda la Iglesia. Aun reconociéndose como milagrosa la aparición, se guarda en este sitio por Juan Diego. Este otro sitio que veis arriba es el cerro o el templo del Cerrito, el lugar donde Juan Diego recoge esas rosas de Castilla para presentárselas posteriormente a Fray Juan de Zumárraga. Como veis, un lugar donde además, en esta fotografía no aparece, pero estaría protegida por cuatro de los arcángeles: San Gabriel, San Rafael, San Miguel y San Uriel. Un lugar bastante de poder, como se podría decir. Un lugar muy curioso, el cementerio del Tepeyac. Un cementerio que sigue hoy en día en vigor, sigue en funcionamiento, pero que solamente se enterraron personas de bastante importancia dentro de lo que es México, Distrito Federal. Es el único cementerio que existe de la época. Estamos hablando, vuelvo a repetir, del año 1531. Quizás uno de los cementerios más antiguos que existe. El Templo del Pocito es un lugar muy curioso porque se edifica en el año 1777, un lugar donde se dice que emana lo que es agua de ese pozo, agua milagrosa, pero que tiene que ser clausurado porque la gente iba allí y en vez de recoger agua se metía dentro del agua. Entonces, en vez de curarte, cogía más contaminación que la que traías. Es cierto. Por eso fue clausurado. Pero es cierto que ese agua emana del suelo de forma natural. Como digo, el templo antiguo de las Capuchinas, el lugar donde se guarda lo que es el hallazgo de la Virgen de Guadalupe mientras se realiza su actual templo, y finalmente lo que es la Basílica Antigua de la Virgen de Guadalupe. Si veis aquel altar que se ve allá abajo al fondo, es el altar donde se exponía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bien, pues dicho todo esto, se realiza ese templo que veis al final, donde cada año van más de 15 millones de personas a visitar a la Virgen de Guadalupe. Personas de todo el mundo. Muchas personas piensan que la Virgen de Guadalupe es patrona de México. No. La Virgen de Guadalupe es patrona de México, es patrona de las Américas y emperatriz, también conocida emperatriz de la hispanidad. De hecho, sabéis que aquí en Sevilla se le tiene muchísimo arraigo a lo que es la Virgen de Guadalupe. De hecho, en la misma iglesia tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe, y en muchas hermandades de Sevilla, incluso en lo que es la calle central de la Candelería, aparece lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bien, pues ya digo, más de 15 millones de personas la visitan cada año. Vamos a lo que es la layate, la tilma. La tilma, como digo, es simplemente un poncho. Un poncho realizado de fibra vegetal. La fibra de maguey. Una fibra que, bueno, al ser algo vegetal, tiene una vida limitada. Y es que esa vida limitada, ahí veis precisamente ese tejido, ese entramado que tiene, bastante áspero, servía de abrigo, pero a su vez, ya digo, servía también muchas veces para transportar cosas. Esa vida que suele tener lo que es una tilma, lo que es una fibra de maguey, suele ser aproximadamente de unos 20-30 años, aproximadamente. Estamos hablando que la tilma de Juan Diego tiene casi 500 años y sigue intacta. Sigue intacta. 1,75 m por 1,05 m. Esas son las dimensiones que tiene la tilma en general de la Virgen de Guadalupe. La Virgen en sí, esta imagen que veis ahí, mide exactamente 1,43 m de altura. Aproximadamente es la altura media que solía tenerse en aquella época, en aquella zona de México. esta imagen que tenéis aquí es un 20% superior a la real. ¿Vale? Os hagáis una idea. Bien, pues como digo, casi 500 años intacta. Y es que, como digo, la fiebre de Maguey, entre 20 y 30 años, y sin embargo, sigue sin padecer absolutamente nada. No se le ha hecho prácticamente restauración alguna a la limpieza de Vicente Guadalupe. Y quizás con esto empezamos a tener los primeros enigmas de la Virgen. Los primeros enigmas de este ayate. Mirad, ha habido infinidad de investigadores que han querido estudiar lo que es la tilma de Guadalupe. Entre ellos, ese señor que tenéis ahí, a Javier Torroella Bueno, es oftalmólogo, y quiso ver en la Virgen, entre otras cosas, no se metió en otra cosa que no fuese el tema de la pintura. ¿Está pintada? No está pintada, porque claro, lo vemos y es un cuadro. ¿Está pintado? Nos pasa exactamente igual que la Sábana Santa. No tiene trazos de pintura. No tiene composición alguna, ni mineral, ni vegetal, ni animal. Por lo tanto, ¿cómo está hecha? Mirad, junto con lo que es la Virgen de Guadalupe, solamente existe un lienzo que tenga las mismas características que tiene el ayate, y es la Sábana Santa. El ayate, al ser fibra vegetal, es áspero, como digo. Por la zona donde está la Virgen, es completamente liso, suave como la seda. Por la parte de atrás es completamente áspero, como el esparto. Cosa que no se entiende, puesto que si no es pintura, no tendría por qué ser así. En el año 2010, estos dos lienzos que tenemos aquí, hoy en día, pues estuvieron juntos, expuestos, precisamente en una ostentación, ya digo, el 12 de diciembre del año 2010. Fue precisamente en Turín. Bien, pues vamos a empezar con los enigmas. Los enigmas, los primeros, más conocido por todos, es el enigma de los ojos, ¿verdad? Todo el mundo conoce que los ojos de la Virgen de Guadalupe existen imágenes, o se dicen que existen imágenes. Mirad, 1,43 m. Entre el iris y la pupila son 8 milímetros. En 8 milímetros hay 13 imágenes de personas. 13 imágenes de personas. Que alguien me diga, si esto es una pintura, ¿quién fue tan sumamente bueno que en 8 milímetros fue capaz de pintar a 13 personas? Mirad, el ojo derecho. El doctor Tosman, primer estudioso precisamente de esos ojos de la Virgen de Guadalupe, ve que hay algo extraño. Y ve que ahí se encuentra lo imposible. Puesto que con una simple lupa, observa que en uno de los ojos de la Virgen de Guadalupe, en esta que tenemos aquí, lo podríamos comprobar, se puede ver a simple vista, al ser un 20%, ya digo, más grande, se puede comprobar, existe algo pintado en el ojo, algo que se ve en el ojo. Cuando digo pintado lo pongo entre comillas, ¿de acuerdo? Y es que cuando se aumenta eso 2.500 veces, quien en el año 1531 era capaz de ampliar eso 2.500 veces, se comprueba de que existen esas 13 personas. Esta imagen mide una cuarta parte de un millonésimo de milímetro. ¿Tú conoces algún pincel que sea capaz de hacer eso? Porque yo no. Yo no. Bien, y se reconocen esas personas tratado electrónicamente con microscopio electrónico. Se puede comprobar esas imágenes que veis ahí. Entre ellos, Fray Juan de Zumárraga, el intérprete Juan González, la sirvienta del obispo, María, en una señora negra que es la que se ve arriba del todo, el número 4. Hay varias personas, uno de ellos es un escriba que está de forma pensativa incluso, y además en el número 6 es una familia completa de personas. Que está, pues, bueno, en ese lugar donde estaba Fray Juan de Zumárraga y donde se presenta esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero Esa es la imagen que ve precisamente en ese momento Tosman. Esa imagen que veis arriba a la derecha. Esa imagen de Juan Diego. Se le reconoce que es Juan Diego. Lo curioso es que las 13 personas que hay en el ojo izquierdo están en el ojo derecho, con una diferencia. Si yo estuviese viendo a vosotros, evidentemente mis dos ojos, gracias a Dios, os está viendo igual. Sin embargo, hay una deformación en la visión que tengo del ojo izquierdo con respecto al derecho, por la proximidad o por la lejanía, dependiendo de qué ojo sea. Eso se produce en el ojo de la Virgen de Guadalupe. Eso es algo que hasta el siglo pasado no se estudió en oftalmología. Como alguien en el año 1531 fue capaz de representarlo. No se sabe. Pero además el códice guadalupano, o sea, lo que es la llave de la Virgen de Guadalupe es un códice. Es un códice, sí. Eso que hemos visto en la famosa película del Código Da Vinci. Pues la llave de la Virgen de Guadalupe es un códice. Mirad, estamos hablando del siglo XVI. En el siglo XVI resulta que la Virgen tiene una serie de estrellas en el manto. Curioso. Representa las diferentes constelaciones de Libra, Can, Géminis, Leo. Lo curioso es que cuando eso se le da a los estudiosos, personas que se estudian el cielo y son capaces de saber la disposición que tienen las estrellas en el cielo, se dan cuenta de que la disposición que tienen las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe es exactamente la disposición que tenía el día en la cual se aparece la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y se le presenta a Juan de Zumaga, es decir, el 12 de diciembre del año 1531. Tiene exactamente la misma disposición. Bueno, podemos decir que en aquella época, ¿verdad?, tanto los aztecas como los mayas anteriormente eran grandes estudiosos del cielo. Pero es que es curioso, porque el que sepa de verdad de astronomía sabe que la disposición que está ahí debería ser a la inversa. ¿Cuál es la explicación? Muy simple. La imagen está hecha de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Es decir, es como si algo lo hubiese plasmado desde el cielo hacia la tierra y no desde la tierra hacia el cielo. Eso solamente se podría hacer, evidentemente, si estuviésemos arriba y no estando abajo. Bien, continuamos, porque es curioso que esas estrellas que tiene la Virgen en el manto, curiosamente son 46. 46 son los cromosomas humanos, 23 pares. ¿También lo sabía ese señor en el año 1531, que esto era así? Que yo sepa, el tema de los cromosomas humanos es algo muy reciente, ¿eh? Pero es que si cogemos la Virgen de Guadalupe y la ponemos de manera horizontal, la Virgen de Guadalupe tiene una serie de flores en su saya. Curiosamente, cada una de esas flores coincide con los picos, con los cerros más importantes de México. Exactamente coincide con cada uno de ellos. Además, con una particularidad. Si lo veis ahí, me vais a permitir que me acerque ahí, solamente existe una flor de cuatro pétalos. Solamente existe una flor de cuatro pétalos en la Virgen. Curiosamente se encuentra en el vientre. Como digo, esta Virgen, esta imagen de la Virgen, está embarazada. Está embarazada precisamente por este símbolo. El símbolo negro lo llevaban precisamente los judíos en aquel entonces cuando estaban embarazadas las mujeres. Bien, pues esta flor de cuatro pétalos coincide, si lo ponemos, como hemos dicho, ahí, en esa superposición de los cerros, exactamente con el cerro del Tepeyac, el lugar donde se aparece la Virgen de Guadalupe. Nuevamente me surge la pregunta: ¿quién en el año 1531 tenía la suficiente capacidad para elevarse en un satélite? Hay que elevarse al espacio para poder plasmar la imagen de la Virgen de Guadalupe y que coincida exactamente los cerros con ella. Pero es que además esa flor de cuatro pétalos coincide con un significado para lo que son los aztecas, para lo que son los mayas, en definitiva para lo que son los nahuatl. Los nahuatl, que es el idioma que se habla precisamente allí y lo que es en general la cultura de allí, precisamente el número 4 significa Nahui 4 o Yin, movimiento. Es decir, el cuarto día de la segunda trecena de días del mes, es decir, el momento en el que aparece la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tequila. Pero hay más. La Virgen de Guadalupe a sus pies tiene un ángel. Un ángel y una luna negra. ¿Qué significa esa luna negra y ese ángel? Mira, por un lado, la luna negra viene a significar esa oscuridad, ese cuarto menguante de la existencia de esa religión antigua con respecto a la nueva. Por otro lado, lo que significa México en sí, en el idioma náhuatl, es en el ombligo de la luna. Qué curioso. Pero es que además, si nos seguimos estudiando eso, lo que es ese ángel, que tiene una serie de colores, ese ángel que veis ahí, que tiene una serie de colores, tiene los colores negro, verde agua, amarillo y rojo. Coincide con los cuatro puntos cardinales para, precisamente, los aztecas. Estamos hablando, como digo, de un códice. Pero vamos a seguir con los misterios, porque la Virgen de Guadalupe, como veis, tiene una inclinación en su cabeza. Y su mirada tiene una inclinación de 23,5 grados. Esa inclinación coincide exactamente con la inclinación que tiene el eje de la Tierra. Es decir, la inclinación que hace posible que la vida exista en nuestro planeta. Quien también en el año 1531 conocía eso. Hasta ahora nadie es capaz de decirnos nada. Mira, esa fotografía tuve la oportunidad de hacerlo estando allí. Y es que, si lo veis, quizás no se aprecie en la fotografía mucho, pero el manto, depende de cómo se vea, el color verdoso del manto cambia. Eso, ese fenómeno que se llama iridiscencia, solamente es capaz de producirse de forma natural. El hombre es incapaz de reproducir eso con la pintura. Sin embargo, en la Virgen de Guadalupe se produce. ¿Cómo? Si es una pintura. Por otro lado, como digo, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, si te acercas, en algunos puntos se observan aún hoy en día, gotas de agua. Gotas de agua que se dice corresponden a esas rosas recogidas en el año 1531 por Juan Diego. Pero si vamos más allá y veis esa marca que hay ahí arriba, esa mancha que la veis ahí arriba también, del vértice superior derecho, coincide con una mancha que se produce al volcársela a una persona, lo que es ácido nítrico, estaba en ese momento limpiando, y se le cae ácido nítrico justo encima de la llanta de la Virgen de Guadalupe. Recuerdo que estamos hablando de algo que es vegetal. El ácido nítrico lo hubiese deshecho completamente. Sin embargo, ahí lo tenéis, intacto. Por lo tanto, estamos hablando de algo que coincide justo con la sábana santa. Es perfectamente estable hidrológicamente, es perfectamente estable químicamente, y vais a ver ahora que también es estable al fuego. 14 de noviembre del año 1921. Hay un señor que no tiene mejor cosa que hacer que ponerle un ramo de flores a la Virgen a sus pies. Algo muy normal, ¿verdad? Lo que pasa es que ese ramo de flores, lo que llevaba en su interior, era dinamita. Tanta cantidad que fue escuchada la explosión 4 manzanas más allá. El templo en ese momento estaba lleno. No hubo daños de personas, ni hubo daños en el ayate de la Virgen de Guadalupe. Y ya digo, estaba puesta a sus pies. Solamente hubo daño en dos cosas. En ese crucifijo que veis ahí, que se llama el Santo Cristo del Atentado, quedó, como veis, en bronce, y en una imagen de San Antonio, que se encontraba justo detrás de la Virgen de Guadalupe, justo en la parte de atrás. quedó completamente destrozado. Quedó completamente destrozado el cuadro. Sin embargo, como digo, la Virgen de Guadalupe no sufre daño ninguno. Lo último que se ha investigado sobre la yate, eso que veis ahí, resulta que la imagen de la Virgen de Guadalupe, si ponemos lo que es las estrellas sobre un pentagrama, vais a escuchar lo que suena. Está pensando, ¿eh? ¿Escucháis? No me digáis que como relajación no es buenísima. Es una composición musical. Esta que estáis escuchando. Algo extraña, sí, pero que estudiada por muchas personas, se dedican a estudiar todo el tema del sonido, la música y demás, han podido comprobar que el cerebro entra en un estado de total relajación cuando se escucha esta música. Bien, pues eso está hecho gracias a las estrellas que existen en el manto de la Virgen de Guadalupe, puestas sobre un pentagrama. Es curioso, una composición musical. Bien, ¿y todo lo que es se cuenta sobre la Virgen de Guadalupe es cierto? No, en absoluto. Se dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe, la yate, tiene 36,5 grados, la temperatura de una persona. No es cierto. En la llave tiene la temperatura que existe en ese momento en el ambiente. Ni más ni menos. De hecho, tiene una temperatura de aproximadamente entre 20 y 25 grados, que es la temperatura estable que tiene en ese momento lo que es la iglesia de Guadalupe. Por otro lado, se dice también que esta imagen de la Virgen de Guadalupe, pues si nos ponemos un estetoscopio, pues que tiene 115 pulsaciones, porque como está embarazada, se escucha los latidos del corazón del niño. No es cierto. Por más que te ponga allí lo único que escucha muchas veces son las voces de los que están gritando alrededor. Pero la Virgen de Guadalupe no se le escuchan latidos de corazón ninguno. Y por otro lado, ese cíngulo negro que veis ahí. Ese cíngulo negro se dice, o se decía, que ese cíngulo realmente era blanco. Pero cuando el gran terremoto de México, que devastó completamente la ciudad, ese cíngulo se volvió negro. No es cierto tampoco. Ese cíngulo siempre ha sido negro. Se puede ver en grabados muy antiguos de la Virgen de Guadalupe y que, sin embargo, nunca ha cambiado de color. Conclusiones personales. A mí me gustaría que esas conclusiones las sacarais vosotros. Pero para mí, yo me hago las preguntas que veis ahí. ¿Quién y con qué pudo pintar la imagen sin dejar trazos? ¿Cómo pudo pintar 13 figuras en tan solo 8 milímetros? ¿Qué tratamiento se le dio al maguey para que dure 500 años? ¿Cómo pudo hacer coincidir milimétricamente los principales montes de México con las flores de la Salla, si para hacerlo ahora es necesario un satélite? ¿Quién podía tener conocimientos en el siglo XVI? De la inclinación del eje de la Tierra. ¿Y cómo se ha podido reproducir el fenómeno de iridiscencia en el manto? Nadie hasta ahora es capaz de darme una explicación a todo esto. Yo, como digo ahí, lo tengo muy claro. El 12 de diciembre de 1531, en el cerro del Tepeyac, María de Guadalupe, se aparece a Juan Diego para que, evidentemente, se erigiera ese templo que hoy en día conocemos en México, Distrito Federal, y para que se venerara la imagen que hoy en día se ha hecho universal, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por todo ello, y a partir de aquí, sois vosotros los que tenéis que sacar las conclusiones, no solamente de la yate de la Virgen de Guadalupe, sino de la yate de la Virgen de Guadalupe, por supuesto, de lo que es la Sábana Santa de Turín y del Santo Sudario. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Esta es una de esas historias que se dan por ciertas, pero que tiene un sorprendente matiz y que, no obstante, ha pasado a ser una de las leyendas más populares de Sevilla. La historia nos dice que corría el año 1965 y un hecho muy particular, convertido hoy en leyenda, se iba a producir en la capital, teniendo como protagonista al exfutbolista del Sevilla, Juan Araujo. Era devoto del gran poder y en esa época atravesaba por una situación difícil, cuenta la leyenda, la más dolorosa por la que un padre puede atravesar, la enfermedad de su hijo. Los que somos padres sabemos el dolor en el alma que ello provoca, indescriptible, inhumano, y que preferimos mil veces esa dolencia para nosotros mismos que para nuestros hijos, pero el destino no lo rige nadie. El hombre pedía día y noche al señor de Sevilla, al gran poder, por la sanación de su hijo, pero ésta no llegaba, y quiso la mala fortuna que Dios lo llamara junto a él, falleciendo. La reacción de Juan fue la de renegar de la fe y de la devoción que guardaba aquel Cristo al que tanto había pedido por la salud de su hijo, y prometió firmemente no volver a pisar la basílica y que cuando lo vieran cerca de él sería porque el gran poder habría ido a su casa a verlo. Nunca se puede desear algo con fuerza u odiar de tal manera que se convierta en olvido. Siempre queda un pozo en un rincón del alma que te recuerda los motivos como remordimiento eterno. Así se comenzaron a realizar en Sevilla las llamadas misiones populares, en las cuales determinadas imágenes hacían un recorrido a barrios más allá del recorrido que hacían en Semana Santa o los Vía Crucis. Ese año, el señor del gran poder le correspondió visitar Nervión, justo donde Juan había instalado un taller con el que se ganaba la vida. Pero el azar o las leyes de Dios son difíciles, y el día que estaba procesionando comenzó a llover, teniendo que buscar un rápido cobijo donde proteger la imagen. La iglesia más cercana estaba cerrada y lo más parecido donde resguardar al Cristo era una nave cercana. Llamaron a la puerta. Juan preguntó: ¿quién es? Y una voz al otro lado le respondió: el gran poder. Presto se apresuró a abrir y ante él se encontró al señor de Sevilla, pidiendo entrar en su casa. Nuestro protagonista cayó de rodillas ante la prodigiosa imagen, arrepintiéndose de su acción y por haber perdido la fe. Sin embargo, el matiz que apuntaba al principio es bien diferente, pues aquel niño se llamaba Jesús, el menor de los 5 hijos del futbolista, pero no murió, ni el gran poder visitó su casa. Su protagonista, Jesús Araujo, recordaba que él tenía 7 años e iba con su padre a todo sitio. Como el señor pasaba por Nervión, fueron a la puerta de Carmona y desde allí lo acompañaron hasta el barrio. Comenzó a llover cuando el señor estaba a la altura de San Juan de Dios y como la cruz no entraba en la capilla, Juan ofreció su garaje. Pero el gran poder no cabía por su altura y siguió allí. En el taller sí se quedó la Virgen del Mayor Dolor, siendo a la mañana siguiente cuando ambas imágenes siguieron hacia la Candelaria. Y así fue como el compañero Antonio Delgado Roy descubrió que la leyenda contenía el germen de la verdad, aunque en sí no fuera cierta. Es una de esas historias emocionantes que tiene Sevilla. Realidad y ficción, historia y leyenda. Algunos son tan románticos que se quedan con la historia popular. Sea como fuere, nosotros le hemos arrojado luz a este bello pasaje de las leyendas e historias cofrades de Sevilla. En tiempos del rey Fernando III, encontramos otro de esos episodios sorprendentes que llenaron de admiración a aquellos que, recién conquistados, sevillanos se atrevían casi a mirar con escepticismo aquella religión que llegaba a la ciudad, el cristianismo. El suceso tuvo lugar en el barrio de los Sumeros, junto a la puerta de Hércules. Allí, en una casa humilde, vivía una mujer paralítica que, mientras hacía y yacía en su cama, vio cómo, de repente, cayeron de la pared varios ladrillos. Al poco cayó el resto, dejando al descubierto un hueco en la misma, en aquella pared, de la que surgió algo que la iba a dejar sorprendida. Cuando los tibios rayos de luz entraron en la recién descubierta estancia, apareció, ante ella, la imagen de un Cristo yacente. Aquello llenó de pánico a la señora paralítica, quien sanó milagrosamente y salió corriendo de aquella casa. El rey santo, enterado de aquel milagro y de aquel hallazgo, mandó construir en aquel lugar una capilla que se conocería como el Oratorio de Colón, y posteriormente se dedicó a San Laureano, y allí mismo se fundó el Colegio de la Orden de la Merced. Lo que menos esperaría el visitante de nuestra Semana Santa sería ver una canina procesionando en un paso por las calles de Sevilla. Pero lo imposible siempre es posible en una ciudad donde las casualidades no existen. Y es que en torno al convento de San Laureano surgió en 1570 la fundación de la Hermandad del Santo Entierro, encontrándosela hoy en San Gregorio, su sede desde 1870. Entre sus pasos destaca el impresionante Cristo yacente atribuido a Juan de Mesa. Desde 1956 procesiona anualmente por las calles para consternación de quienes lo contemplan en el interior de su bello ataúd de cristal y oro. El paso que nos llena de horror es precisamente aquel en el que procesiona la canina, obra original del puede Cardoso Quirós en 1691, y ve cómo a su paso los sevillanos se dan la vuelta dando la espalda al paso, curiosa tradición de aquellos que no quieren ver a la muerte y mucho menos que ésta se arríe ante ellos. Miles de personas dando la espalda ante la pavorosa muerte, quien se lamenta del triunfo cristiano de la cruz sobre la muerte, simbolizando a la parca, esta vez un esqueleto, una canina meditabunda, sentada sobre un globo terráqueo que a sus pies yace un dragón abatido, símbolo del pecado. En esta hermandad encontramos un curioso cortejo de soldados romanos ataviados con el rigor histórico de la época que debe de representar. Curiosamente, sus trajes fueron comprados al vestuario de una película sobre el Imperio Romano. Y es que, qué mejor adquisición que todo el rigor representativo y documentacional del séptimo arte puesto al servicio de nuestra Semana Santa. La canina, se me olvidaba, no es natural, no es de ninguna persona. Es obra de ese escultor, de ese imaginero, Cardoso Quirós. En muchas ocasiones el misterio, las leyendas o las historias secretas de esta ciudad, de Sevilla, te buscan y te atraen como si de un imán se tratara. Así, de forma imprevista, entrando a trabajar una noche en Canal Sur, me detuvo un miembro de la seguridad del edificio con el que tengo amistad y me comenzó a hablar de una historia que me resultó apasionante. Es habitual que antes de comenzar a hacer radio, en la radio de todos los andaluces, cojamos y departamos un poco en redacción o incluso abajo para distensarnos con los propios vigilantes de seguridad con los que tenemos amistad. Pero sin apenas preámbulos, aquel amigo, aquel vigilante me dijo: tengo que contarte la historia de un fantasma que está por la zona donde tengo a mi hijo escolarizado. Le dicen el Nazarenito Fantasma, y me recordó mucho a esas historias paranormales que tú sueles contar. Y de esa forma, pese a la premura de tiempo que teníamos, captó toda mi atención.

Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas tardes. Nos encontramos con José Manuel García Bautista para hablar de su nuevo libro, OVNIs en Andalucía. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Comienzas dedicando este libro a, entre otras, a los ufólogos y a los sueños por perseguir a esos OVNIs. ¿Es este un sueño tuyo, José Manuel, este libro? Sí, efectivamente, escribir un libro sobre OVNIs era una asignatura pendiente. Era algo que tenía muchas ganas desde hace ya años, décadas, porque mi entrada en el mundo de los ovnis se debió precisamente al fenómeno ufológico, al fenómeno de los ovnis. Sierra Norte de Sevilla, localidades costeras donde solía viajar y visitar y veranear, que tenían como escenario también muchos encuentros de esos no identificados. Si ya sumamos a todo esto, que mi entrada en este mundo de los ovnis a un nivel quizás más conocido, mi primer artículo escrito para la revista Más Allá fue el ovni de Doñana, precisamente, y coincidiendo con ese ovni que se vio la noche antes de esa rotura de la prosa de Bolden a Pirsa, pues empezamos a sumar una trayectoria que ya llevaba casi 15 años buscando los no identificados en Andalucía y más concretamente en Sevilla, pero siempre me interesó el fenómeno en sí y estando siempre en contacto con los ufólogos de primera línea en este sentido para, bueno, recibir sus orientaciones, enseñanzas o simplemente debatir casos que iban surgiendo. Por lo que deduzco que crees en el fenómeno OVNI, ¿no? Sí, creo en el fenómeno OVNI en tanto en cuanto pienso que los OVNIs son objetos voladores no identificados, es decir, todo lo que vemos en el cielo y que no sabemos lo que son. Huyo mucho de relacionar el fenómeno OVNI con una hipótesis extraterrestre, puesto que no lo sé, no tengo seguridad sobre ello. El trabajo es un enfoque periodístico, es una crónica histórica de los avistamientos OVNIs en el sur de España, en la comunidad autónoma andaluza, y con tal enfoque, con un enfoque periodístico, es como se ha tratado de redactar. Sí es verdad que mis creencias, evidentemente, en torno al fenómeno son unas creencias que orbitan mucho en torno a la ciencia. Opino que la ciencia tiene aún mucho que decir de cara al fenómeno OVNI, que muchos de esos fenómenos de los no identificados se relacionan directamente con luces que se han visto en el cielo, se relacionan directamente con fenómenos astronómicos, con fenómenos atmosféricos, con experimentos y prototipos que no logramos hoy día entender, pero que sin embargo ahí están, y que hay mucho secretismo por parte gubernamental. Y por otra parte, también pienso que son todo aquello que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es. Es decir, puede caber una parte romántica en la cual creamos que esos ovnis son objetos que vienen de otros mundos. ¿Por qué no? El fenómeno OVNI se popularizó mundialmente en 1947, cuando Kenneth Arnold vio que el OVNI y salió pues en todos los periódicos, ¿no? Pero en España comenzó mucho antes, ¿verdad? El fenómeno OVNI en la era moderna, como bien has indicado, comienza en 1947 sobre Monte Rainier, cuando un aviador y comercial ve lo que él define como nueve platillos que parecían rebotar sobre el cielo como si fueran las piedras sobre el agua. Y cuando él lo contó a la prensa, los medios de comunicación, que a veces pecamos de buscar un segundo titular, pues afirmaron, opinaron, creyeron que aquello que había descrito encajaba bien con la denominación platillo volante. Y así es como pasa a denominarse en el futuro y como de hecho se le sigue llamando. Pero los ovnis realmente de la era moderna nacen ese día. No obstante, en la antigüedad también se habían estado viendo objetos voladores no identificados en nuestra tierra. Fíjate que desde tiempos de Tutmosis III ya se tiene constancia de cosas que se ven en el cielo y que no sabían lo que eran. Ellos lo atribuyeron a los dioses. Pero hemos de considerar que en Andalucía el primer objeto volador no identificado que se ve, se tiene constancia histórica del año 1464, cuando los ciudadanos de Sevilla, al salir de los oficios en la catedral, todavía construyéndose la catedral de Sevilla, ven como hay unas fuertes ráfagas de viento, unas fuertes bocanadas de viento, que arrebatan los árboles completos e incluso figuras y almenas del Alcázar. De esa forma se los engullía el cielo y desaparecían. Y la gente miró aquel asombro de forma extrañada y vio que en el cielo había ejércitos volando. Los ejércitos volando los identificaron, claro, en su corto entendimiento, con lo que eran caras que parecían ser las de los santos. Realmente lo que estaban viendo eran objetos voladores no identificados, con lo que parecía algún tipo de identificativo, algún tipo de símbolo, y que lo estaban viendo bastante bien. Todo ello originó aquel primer avistamiento que luego fue redactado por uno de los cronistas del rey, Diego Torres de Villarroel, como el mismo Jesús Callejo recoge en algunos de sus libros y en algunas de sus manifestaciones, en tiempos de Enrique IV, incluso en tiempos de Enrique VI. Es decir, tenemos un país, tenemos una zona, Andalucía, rica, pródiga en fenómenos ufológicos, y que esa historia nos ha dado, antes del año 1947, como es este caso, casi 5 siglos antes, uno de los primeros casos, por no decir el primer caso ovni de nuestra región. Curioso. Ovnis en Andalucía, así se llama el libro. ¿Es Andalucía un punto caliente, verdad? Sin duda alguna. Ufológicamente hablando, nos encontramos ante una de las regiones más calientes cuando hablamos del fenómeno ovni. Andalucía se encuentra en lo que se llamaba, también esto es una idea romántica, las líneas ortotécnicas, y las líneas ortotécnicas o las ortotenias, que las define Aimé Michel, el gran escritor y divulgador francés. Una de ellas pues pasa nada más y nada menos que atravesando Andalucía, y es el camino habitual de los no identificados. También, como pliego de descarga, hay que decir que esas líneas ortotécnicas coinciden con lo que son los corredores aéreos que tenemos en Andalucía para los aviones. Pero sí es verdad que de la era moderna del fenómeno ovni, desde 1947 acá, ha habido una gran cantidad de fenómenos ufológicos descritos. Quizás el primero de ellos fue en el año 1934-1935 en Azaancha, en Aznalcóllar, cuando se ve unas luces extrañas sobre el cielo. En la guerra civil, precisamente en el Peñón de la Mata, en Granada, 1936, también podemos ver, y se tiene constancia, según el diario ABC de la época, de un avistamiento que ven incluso soldados de frente de la Brigada 49, y posteriormente y en adelante ese fenómeno ufológico sería muy importante en nuestra región. Apenas, bueno, también meses después de ser oficialmente catalogado, ya en Andalucía se veían bastante cosas extrañas en el cielo. Concretamente en Sevilla, José Manuel, ¿podemos hablar de una zona que le llaman el triángulo? El triángulo magnético. Exacto, en la zona de Gerena, Aznalcóllar. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué puede haber pasado allí? Aznalcóllar, Gerena, el Castillo de la Guarda, incluso el Garrobo, se encuentran en la cornisa del Aljarafe. El Aljarafe es una zona alta de Sevilla donde hay un gran número y una alta incidencia de fenómenos ufológicos descritos. Y lo que no nos tenemos que asustar es si en un momento dado decimos que es un lugar ufológicamente muy activo. Es un lugar donde hay minas de hierro, minas de cobre. También parece que hay una especial atracción sobre estos lugares. Sí, por eso te lo pregunto. Residuos tóxicos también había en los bajos, en todo lo que es la zona del Parque Nacional de Doña Ana y Marisma. Hay una zona donde es muy rica en yacimientos arqueológicos. Las primeras constancias que tenemos, incluso a la ciudad, a la capitalidad de Tarteso, se la ubica allí, incluso la Atlántida. Y finalmente es un lugar donde está en confluencia de rutas aéreas que también lo hacen especialmente atractivo. Todo ello, bueno, pues pudiera conformar esa pista de los no identificados precisamente en nuestra región. Un caso concretamente de tu libro que me llama mucho la atención, por el nombre quizás, y por la trascendencia que tuvo en su momento, que es el Condesito. El Condesito. Famoso caso. Participaron Elio Contreras, participó Antonio José Alés, Julio Marbisón, Pepe Darnaude, Ignacio Darnaude, Enrique Vila, su esposa. Y era curioso porque era un todo en uno. Rosiana del Condado, Huelva. Estaba muy cercano a lo que es el Parque Nacional de Doña Ana. Y contactaban pues con todas las vías que pudieran tener, a través de Ouija, psicofonía, y realmente llegan a captar una imagen. Para uno se trata de Julio Marbisón, yo no lo creo. Para otro se trata de un ser que aquel día se quiso dejar fotografiar y que desde entonces se le conoce con el nombre de aquella finca, el Condesito. ¿Y el caso de Miguel Fernández Carrasco, José Manuel? Otro caso que tuve la oportunidad de investigar durante mi estancia en Grupo Vocento, en ABC, y que curiosamente, bueno, pues nos encontramos con la primera vez que se entra el fenómeno OVNI en un juzgado, en el juzgado de instrucción número 6, juzgado de guardia de Sevilla, Prado de San Sebastián. ¿Y eso? Cuando el juez Bouza Gil admita a trámite lo que es una denuncia por una agresión de unos presuntos tripulantes de una cabina espacial, de una cabina extraterrestre, a un señor que se llamaba Miguel Fernández Carrasco, que aquella noche venía de visitar a su novia entre las localidades de Bormujos y de Sanlúcar la Mayor, y bueno, cuando estaba próximo ya a Benacazón, pues se encuentra algo tan singular como una luz en el cielo que lo sorprende. Él piensa, vaya, una estrella fugaz, pero cuando llega un poco más para adelante ve a lo que él tilda de una especie de cabina telefónica que irradiaba luz y que del interior parecía haber dos seres, que él se asustó, parecieron reparar en su presencia, lo persiguió a aquella nave porque él se dio a la fuga y disparó un rayo contra él que hizo que llegara a su casa en Benacazón muy, yo te diría que muy mal, tiznado, como si lo hubieran golpeado, y un día más tarde pues ingresa en el hospital de San Lázaro, donde los doctores Jorge Troaño y en este caso el doctor Monsalve Cano, son los que tienen la oportunidad de atenderlo y de levantar el pertinente acta para cursar la denuncia. Evidentemente al final se archivó. El libro, como bien dices, es una crónica del fenómeno OVNI, una buena recopilación de casos y todos bien documentados. Me imagino que te habrá llevado bastante tiempo recopilar todo esto. Sí, ha sido un trabajo de, bueno, yo te diría que de casi 25 años de trabajo, tirando de hemeroteca, fundamentalmente pues de los periódicos sevillanos, en concreto un diario que ha tenido un especial peso en todo esto, pues ha sido el diario ABC, con los cuales tuve la oportunidad de trabajar y con los cuales también he tenido la oportunidad de documentar en mayor amplitud aún los casos, de reescribirlo, de reinvestigarlo y reescribirlo. Y ha sido una tarea larga, porque también había que depurar otros muchos casos que no tenían tanta credibilidad y que sin embargo se seguían tildando de casos OVNI. Un trabajo que me ha llenado particularmente, que me ha llenado de satisfacción, y que en un tiempo en el que quizás el fenómeno OVNI no está tan de moda, el fenómeno OVNI un poco se vuelve a poner en el candelero gracias a obras como esta, que lo que hacen es dar una llamada al orden. No todos son casas encantadas, no todos son fantasmas. También hay que ser un poco romántico, un poco soñador y volver a nuestros orígenes, a los no identificados. ¿Y después de haber escrito este libro, crees que estamos solos? No estamos solos. Sería muy egoísta por mi parte pensar que vivimos en un universo infinito. Todavía dicen que están en continua expansión y que somos los únicos que vivimos en este universo. No lo creo. Debe de haber, en algún punto perdido de este universo infinito nuestro, un planeta azul también, que alberga una cultura, una civilización, que tal vez aquí y ahora pues estén preguntando lo mismo que nosotros. ¿Habrá alguien allí afuera? ¿Por qué no? O tal vez son esos mismos fenómenos los que están originando esas, bueno, esos avistamientos OVNIs, que hoy nos preguntamos por qué son, y que sin embargo, bueno, pues tal vez en un futuro tengamos respuesta para ello. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía